porque el otro día contigo yo no me quise fajar. Ahora no puedo fajarme porque acabé de almorzar. Luego tampoco mi hermano porque me voy a enojar. Por eso es que les quiero advertir. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señores, yo no soy guapo. Si sacas una pistola, no vayas a disparar, que yo me mando corriendo sin que tengas que tirar. El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear. Y yo que no digo nada, siempre trato de evitar. Por eso es que les quiero advertir. Soy guapo, señor.